ahora sí vamos a llamar a la pizzería. Ahí me dice el negro que tenemos a la pizzería en línea. Tenemos a la pizzería. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Están cortando la musa. Hola. Hola, ¿qué tal? Mirá, te llamo por... hoy estamos haciendo un homenaje a la radio, ¿no? Y viste que siempre en las radios son de manguear pizza, manguear empanadas. Entonces hoy nosotros vamos a comprar las pizzas. Así que hemos llamado a tu pizzería para decirte, mandame 4 de musa y 2 docenas de empanadas. Sí, musa te tenés que quedar vos, hermano, porque te equivocaste y llamaste a la casa del Pato Galván. No hay ninguna pizzería. ¡No! ¡El Pato Galván! ¡Señor! ¡El arquero de la selección! ¡Vamos! ¡El Pato! Yo cuando jugabas en Boca, yo me miraba todos los partidos. No, Dani. No, Dani. Puso lista, señor. Se le mezclaron los teléfonos, señor. No, igual que al otro los cables. Que otro está en Brasil. No, Dani, es el Pato Galván. No es el Pato Galván, sí, Dani. ¿No? No, Pato. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Feliz día, Pato! ¡Feliz día de la radio! Ah, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la disfrutamos ahí. Son 90 años de radio, empiezan todos a hablar de la ópera Farsifal y los locos de la azotea y todo eso. Tal cual. No, nosotros no, porque en realidad no sabemos de historia. Lo que sí sabemos es la historia actual, ¿no? Y entonces quisimos hoy, en el día de hoy, homenajear a todos aquellos que dejan el alma cada vez que hacen un programa de radio. Bueno, si es por eso que me llamaron y no por la pizza, gracias. Si no, si es por la pizza, igual de alguna manera conseguimos algo para mandar. Ahí por quizás por la plata, ¿no? Estamos ahí, en la plata, sí. Yo conozco varias pizzerías ahí, tengo varios amigos. Así que bueno, levantá el tubo y mandala nada más, ¿no? Pato, ¿cómo bueno, te picó el bichito de la radio a vos? Y como a la mayoría, como oyente. ¿Cómo llega? La radio tiene una magia especial que hace que uno, si tiene la suerte de engancharse con algún programa o con algún conductor o con algo del otro lado, le toma un cariño increíble y nada, te transformás en un oyente obsesivo y de pronto a mí me pintó que podía estar del otro lado. Y fue así. Yo cuando tenía 16 años, estudiaba en la secundaria y no tenía idea de lo que quería hacer de mi vida. Pero escuchaba radio como loco, y de pronto un día me cayó la ficha de que en realidad lo que quería era eso, lo que escuchaba era lo que quería hacer. Claro, ¿y cuál fue tu referente, así, esa persona que vos decís, vos escuchabas, así, no importa lo que pasara, vos agarrabas y prendías la radio para escucharlo? Mirá, yo, primero el fútbol, para mí la radio de entrada era el fútbol, o sea, desde muy chiquito el imaginarme cómo relataban cualquiera, ¿viste? Cuando uno es chiquito no se fijan los nombres, pero claro, cualquier relato de fútbol era como, viste, la magia de escucharlo e imaginarme el partido y después agarrar los muñequitos y tratar de representar los goles como me había imaginado que el relator lo había contado. Después, ya con nombre Víctor Hugo, porque para mí ir a la cancha a ver un partido era con Víctor Hugo en la radio. Era con Víctor Hugo en la radio, sí. Y después de pronto, cuando yo tenía 16, por ahí, empiezan a funcionar las FM. Antes las FM pasaban música nada más. Claro. En la M estaban los programas, mis viejos escuchaban a la Red, a la Risa y todo eso. Y cuando empiezan a funcionar las FM, aparece un programa que se llama 9 PM, pero digas para 9 de la noche, obviamente, que conducían Lalo Mir y Elizabeth Bernassi. Ese fue el tema que a mí me rompió la cabeza. Con dos grandes. Te estoy hablando, sí, de Radio del Plata, pero ni siquiera se llama Radio del Plata, era la FM del Plata. El día que ahora es la Metro, en la 95.1. Atrás de ese programa venía otro llamado Submarino Amarillo, era increíble. Y eso era una época que, como hacía poco que había sido la Guerra de Malvinas, como que no se podía pasar mucha música en inglés. Entonces hubo como un estallido del rock nacional, empezaron a aparecer un montón de bandas nuevas. Y vos te colgabas a escuchar la radio a la noche y hacías zapping, ni sabías qué radio era, pero en una le estaban haciendo nota a García, en otra le estaban haciendo nota a los tweets, en la otra escuchabas lo nuevo, el primer tema de una banda nueva que era Soda Stereo. Era una explosión la radio y la música en ese momento. Entonces yo vivía, cuando me quedaba como hasta las 3 de la mañana, el otro día estaba dormido en el colegio, pero escuchaba todo en la noche. Claro. Pato, ¿qué fue lo que, alguna anécdota o algo raro que te haya pasado en donde hayas descubierto lo que era la magia de la radio? Y esto que te digo, quizás de entrada, ponele, a mí me gustaba llamar como oyente, dejar mensajes, que me lean, ¿no? Esa situación estaba. Y después, no me voy a olvidar jamás, las primeras veces que estuve yo del otro lado, digamos. Y fue un momento en el que explotaron los que en ese momento se decían las radios truchas, que después pasaron a ser comunitarias, y hoy hay un montón que siguen con sus permisos provisorios y todo. Y en ese momento, yo me iba de barrio en barrio todos los fines de semana, tenía armado un periplo: sábado a la mañana en Lanús, sábado al mediodía en Avellaneda, sábado a la tarde en Quillón, domingo a la mañana en Castelar, domingo a la tarde en Ramos Mejía. Y eso lo hacía todos los fines de semana, mientras en la semana laburaba cualquier otra cosa. Iba a todas las radios y hacía distintos tipos de programas, en uno de deporte, en otro de música, en otro lo que me pedía. Un rally. Por hobby total, y en todas las radios chilenas. Y nada, esa fue mi formación, grosa, porque ahí todavía lo hacía por hobby, ni siquiera pensaba estudiar. Después me metí en el ISA, me recibí de locutor y todo, pero la radio me formó de ahí haciéndola. Claro. Pato, vos sabés que cuando yo, por ejemplo, termino el programa, ¿no? Termino cansadísimo. Como claro. Que siento que si yo termino, salgo de acá y tengo ganas de hacer otra cosa, es como que el programa no me salió como yo quería. Vos, a pesar de que pasaron todo este tiempo, porque uno cuando te escucha hacer radio, nota que dejás sí. El alma ahí en el micrófono. Como que le querés transmitir ánimo a la gente y es como que le metés todas las pilas. Vos cuando terminás el programa, ¿terminás cansado también? Sí, no estoy cansado, puede ser doble, depende de cómo entré, porque yo la verdad que si hay algo que aprendí con el tiempo es a como revertir o aprovechar al máximo mis estados de ánimo. Entonces, si yo digo un día que tengo poco estado de ánimo, lo sé dosificar muy bien durante el día para que el tiempo que estoy al aire lo uso todo ahí. Claro. Y entonces, esos días sí termino fusilado. Ahora, los días que yo estoy de buen humor en mi vida, digamos, el programa me sale bien igual, y al revés, termino recontra acelerado. Acabo de terminar el programa y no quiero terminar, quiero seguir haciendo. Pato, son como distintas. Tiene 30. Pato, segundos. Nos quedan 30 segundos. Claro, lo que nunca me bajo, digamos, es de la sensación. Para mí, un programa de radio es como un viaje en avión, digamos. Lo despego y hasta que no aterrizo no me cambia la onda, no puedo no estar atento ni un segundo. Pato, se nos está por cortar la tarjeta, me quiero matar, pero te volvemos a llamar en un ratito para seguir charlando, ¿dale? Dale, no te preocupes. Dale. Y llegamos justito a avisarle, ¿viste? No somos nada. Esta es producción de radio, señores. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Esto es Radio Pulmón. Señores, tuvimos al Pato Galván también aquí dentro de la 106.7, dentro de No Somos Nada, hoy en el programa Homenaje. Bien, damas y caballeros, ahora sí vamos a terminar de hablar como corresponde, ¿no? Con el Pato, ¿no? Porque no podíamos cerrarlo así. Pato, ¿estás del otro lado? Sí, acá estoy, perdón, quizás le hice muy larguero, le gasté la tarjeta. No, Pato, los ratas somos nosotros, eso es lo que pasa. Pero si no lo seríamos, no somos nada, ¿viste? Es así. Pato, que cuando me apareciste, Leo, ahí en el Facebook, menos Facebook y más Book, para hacer una nota, qué sé yo, me pegó con el nombre del programa. Cuando yo hace, no sé, ya a esta altura, 10 años más o menos, me fui a vivir un tiempo a Bariloche. Y allá en Bariloche, en una de las radios de allá, hice un tiempo un programa con el mismo nombre. ¿Ah, sí? Con el mismo nombre. Iba a la mañana y arrancaba No Somos Nada. Yo lo había sacado es el título del disco de una banda punk española que se llama La Polla Records. La Polla Records, seguramente sí. Conocen. Sí, sí. Bueno, hay uno de los discos de eso, que era uno de los que a mí más me gustaba, que se llamaba No Somos Nada. Y el principio de la canción empezaba con un gallego leyendo el prólogo de Asterix, ¿viste? Cuando empieza Asterix. Exactamente. Una gala de irreductibles galos resisten al invasor. Y después terminaron con No Somos Nada. Exactamente. Me dio cariño, que se llama igual y todo. Y creo que fue un buen motivo por el que te contesté enseguida y dije, sí, vamos, como loco. Bueno, muchísimas gracias, Pato. Ahora sí, te saludamos y te agradecemos que hayas aceptado, ¿no?, charlar con nosotros en este homenaje a la radio. Y bueno, ya sabés que cuando vengas a La Plata tenés 4 oyentes más. Me gustaría mucho, vos sabés que estuve ahí un tiempo. Exactamente, sí. Recuerdo del programa que hicimos, la verdad que cada vez que tengo algún tipo de contacto con gente de La Plata siempre me tiran la mejor, que extrañan el programa, que quieren que vuelva. La verdad que fue un furor la mañana de allá. Yo la pasaba muy bien, tenía la sensación de que podíamos hacer cualquier cosa, que la gente estaba full bancando. Exactamente. Ojalá podamos alguna vez. Exactamente, y nosotros los estamos esperando. Las mañanas eran otras con el Pato ahí en el aire de la ciudad de La Plata. Pato, un abrazo enorme. Bueno, hablen ahí con la gente. Se vuelve, se nos vamos. Dale, un abrazo enorme y gracias por el aguante, che. No, por favor, lo único, la próxima vez tendré que ser más temprano, porque sábado a la noche, viste, yo soy un tipo grande ya. Estaba haciendo dormir, ya tenía a mi hija dormida a UPA. ¿A dónde quedó aquel atorrante? ¿Eh? ¿A dónde quedó aquel atorrante? No, le da dos cervezas y arranca, no te preocupes. Pato, un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Bien, señores, ahora sí hemos cerrado la comunicación con el Pato Galván. Lo tuvimos aquí con nosotros en el homenaje a los 90 años y un día de la radio aquí en No Somos Nada.